Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Sin memoria y sin justicia no hay orgullo. Acabo de ver en estos días el documental Camionas, tesis audiovisual de periodismo de Carolina Millalén y Daniela Contador, que cuenta la historia de tres crímenes de lesboodio ocurridos en la quinta región de Chile, y ante este escenario nefasto de violencia desbordada, no me queda más que enunciar fuerte y claro que las lesbianas en este país no tenemos nada que celebrar este día. Las banderitas multicolor ya llevan unos cuantos inviernos decorando esta invitación al festejo del orgullo, festejo que solo llega a unos cuantos privilegiados de la mal llamada disidencia. Me hace sentido enunciar la mal llamada disidencia, pues creo importante cuestionar y sospechar, siempre sospechar, de aquellas etiquetas que homogenizan a grupos de personas muy diversas bajo una misma óptica, que instalan un aparente espacio de normalidad donde la disidencia no sería parte y que, en definitiva, rehuyen del uso de un lenguaje explícito que incomoda, como lesbianas, camionas, travestis, trans, maricones, colas, maricas, etc. Por otra parte, nombro masculino a los privilegiados de este movimiento por el orgullo, porque el patriarcado existe y se sostiene como marco normativo de la vida. Por lo tanto, no resultará extraño constatar que este día serán muchos gays masculinos, hombres homosexuales con una expresión de género masculina, quienes celebrarán públicamente este orgullo sin mayores riesgos o complicaciones, porque el patriarcado sustenta sus alianzas entre los hombres y para los hombres. Pero si además este hombre homosexual tiene el doble privilegio de ser blanco o el triple privilegio de pertenecer al exclusivo grupo ABC1 de nuestro país, podrá celebrar a sus anchas el orgullo de ser gay en una hilarante performance despolitizada. Existen unas contrahegemonías al sistema heterosexual que no son masculinas blancas adineradas, que no se convocan a los festejos televisados del orgullo, ni serán las caras visibles de los eventos higienizados a ultranza. A estas contrahegemonías los privilegios no les llegan, y solo les salpican las huellas clasistas, racistas, colonialistas, machistas, viejistas, transfóbicas, lesbodiantes y misóginas de un sistema, perpetuando una existencia que es y que ha sido históricamente marginal. El 28 de junio se ha transformado en un evento desmemoriado, arrebatado de la lucha que mujeres transracializadas levantaron desde su propia revuelta por la defensa de sus derechos en Estados Unidos. A día de hoy, el Día del Orgullo ha sido limpiado para que no incomode y cooptado por instituciones, empresas, medios de comunicación serviles, asociaciones despolitizadas y ONGs que ven en este evento una oportunidad para sacar un voto, un contrato, un patrocinador, un financiamiento, un logro personal. Este año, en el contexto sindémico feroz que se habita en Chile tras la revuelta social, la crisis sanitaria y la recesión económica, y donde el buen vivir pende de un hilo tan frágil, no se entiende por qué Fundación Iguales decide instalar un escenario en la Plaza Dignidad para celebrar el orgullo, evento que tras las críticas decide suspender el mismo día, ni tampoco se entiende por qué el móvil gesta un evento online protagonizado por un panel eminentemente heterosexual, carente de sentido crítico y descontextualizado de la precaria vida que nos pesa ahora a todas, todes y todos. Nada del Día del Orgullo, tal y como se ha estado llevando a cabo en los últimos años, nos lleva a pensar en los crímenes de odio contra camionas, lesbianas, trans, travestis, maricas, colas y demás que ocurren en Chile. Nada de este día interpela a la violencia estatal contra estos casos. Nada cuestiona el sesgo de la justicia chilena en estos crímenes. Nada habla de la precariedad económica con la que viven muchas personas LGTBI envejecidas. Nada de este día nos debiera hacer sentir orgullo alguno, porque aún falta un trecho largo por caminar en tema de derechos. Hoy la performance farandulera del orgullo, importada desde la cuna del capitalismo neoliberal, no nos cuenta nuestras historias contrahegemónicas. No habla de los crímenes de odio contra las lesbianas Mónica Briones, Susana Sangüesa, Nicole Saavedra, María Pía Castro y Ana Cook. Tampoco de la tortura y asesinato de Daniel Zamudio,

23 de julio del año 2020. Iniciamos esta boletina con una editorial sonora a cargo de Pajarita Cantora. Agradecemos por las palabras y reflexiones políticas de la compañera. Y luego escuchaste Sabotage de Tribade. Saludamos como siempre y agradecemos a DJ y Otra Planetaria, quien también está en los radiocontroles, y también saludamos a las radios amigas. Vamos a saludar primero a las compañeras de la Radio Manque, que nos avisan que están retransmitiendo también la boletina en su medio libre, y también saludamos a las compañeras y compañeros de Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Iniciamos esta boletina en una semana de muchas noticias, de muchas movilizaciones, manifestaciones, días históricos también a propósito de la memoria rebelde. Y nos vamos a ir con las noticias internacionales, luego de que anuncios del gobierno de Israel comunicara su acuerdo interno para anexar partes de Cisjordania, ciudad palestina que Israel ocupa militarmente desde 1967. Diversos países han expresado su rechazo al anuncio, a lo que se sumaron ahora una serie de expresidentes latinoamericanos. ¿Sabes tú de qué se trata esta anexión? Vamos a escuchar un reporte de una compañera llamada Nadia, que nos va a educar y también a comentar de qué se trata esta anexión y cuál es la realidad del territorio de Palestina. Vamos a escuchar a Nadia. Hola Paulina, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. Yo soy Nadia Silji Chaín, soy abogada chilena y actualmente me encuentro en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, haciendo mi doctorado en Derecho acá en la Universidad de Edimburgo. Justamente los temas que investigo tienen que ver con el derecho internacional aplicado a la situación de Palestina. Entonces, me da mucho gusto poder acompañarlas en este día. Te aprovecho de saludar a ti, Paulina, de saludarlas a todas. Mando un abrazo muy grande a la gente en Chile que lo está pasando, bueno, en todo el mundo en realidad, ¿no? Pero en Chile hay un caso especialmente difícil con el coronavirus, y en este mismo contexto es que vamos a hablar de la anexión de Cisjordania, ¿no? Que es algo que ha estado saliendo bastante en los medios de todo el mundo por estos días. Básicamente habría que señalar algunos puntos, ¿no? Que serían muy, muy importantes. Primero, lo que habría que señalar es que esto de la anexión corresponde a un anuncio que ha hecho el gobierno israelí ya recientemente, donde decía, sin dar mayores detalles, ¿no? Por tanto, esto está bastante sujeto a conjeturas, especulaciones, a arbitrariedad, ¿no? Que no es algo nuevo en relación a la política de Israel respecto del pueblo palestino, la arbitrariedad, que iba a anexar parte del territorio de Cisjordania, ¿no? Y este territorio sería un 30% de la región de Cisjordania, del área de Cisjordania, donde se comprendería el Valle del Jordán, que es una tierra muy, muy fértil, y también asentamientos israelíes, ¿no? En Cisjordania. Tal vez por los mismos problemas internos que hay en Estados Unidos ahora, puede ser que quizá Netanyahu, que de hecho ya tenía oposición dentro del mismo Israel, ¿no? De algunos sectores de la llamada izquierda israelí en relación a esta anexión, puede ser que sin contar con el apoyo así furioso de Estados Unidos no haya de alguna manera endurecido las medidas de anexión, ¿ya? Que sería lo que estos días se hubiera esperado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en verdad la anexión, primero que todo hay que saber que la anexión de territorio por medio de la fuerza, o incluso la adquisición de territorio por medio de la amenaza del uso de la fuerza, es una regla, la prohibición de ello es una regla básica en derecho internacional, ¿ya? O sea, es una regla como se llama, de jus cogens, una norma perentoria del derecho internacional, lo cual quiere decir que, de acuerdo al mismo derecho internacional, no puede interpretarse en contrario o violarse o disminuirle valor, aun cuando un tratado internacional, por ejemplo, lo dispusiera de esa manera, ¿Ya? O sea, esta cuestión no se puede, estas reglas de jus cogens no se pueden vulnerar, ¿ya? Ni siquiera gradualmente, ni siquiera de forma atenuada o parcial, ¿ya? Y esto es muy importante porque básicamente el hecho de que se violen da, genera en los terceros estados de la comunidad internacional la obligación de tomar algunas medidas en relación al estado infractor, ¿ya? Básicamente tienen la obligación de no reconocer esta situación ilegal y de no colaborar con la situación ilegal, que es lo mínimo de lo mínimo, ¿ya? Y en relación al caso palestino, ya lo dijo la Corte Internacional de Justicia, la opinión consultiva sobre el muro, que es de julio de 2004. Pero luego, además, ya, cuando hay una situación de una vulneración de norma de jus cogens, que sería en este caso la prohibición de usar la fuerza para anexar un territorio no ajeno, básicamente dicho en chileno, eso ameritaría que se tomara sanciones contra el Estado de Israel y la resolución que adoptó el Senado chileno muy recientemente, ¿no? Ayer, anteayer fue, va en ese camino. Si bien no hay una sanción, se piden sanciones al Ejecutivo y eso es totalmente legal y no solo los estados lo pueden hacer, sino que también lo deben hacer. Y por supuesto que estas sanciones no son ir a invadir Israel o no es nada que tenga que ver con violencia física, ¿no? Por decirlo en simple. Solo hay que tomar algunas medidas, ¿no? O sea, sancionar diplomáticamente a Israel, cortar, por ejemplo, relaciones diplomáticas con ellos, tomar sanciones económicas, ¿no? Dejar de poner en pausa por lo menos los acuerdos de libre comercio que hay suscritos con Israel, sanciones militares, ¿no? Terminar el embargo de armas. Pensemos además que como publicó este medio, Interferencia, la semana pasada o antepasada en una nota, el gobierno de Chile le compra a Israel los mismos instrumentos de represión con los cuales reprime, valga la redundancia, a la gente en Chile, o sea, los zorrillos, los guanacos, ¿no? O sea, hay, dicho en simple, esto también no podría, también no, nos afecta a nosotros, ¿no? Y además nos afecta porque en virtud de la solidaridad internacional que una debiera tener, ¿no? Las mujeres feministas de izquierda debiéramos tener con los pueblos oprimidos, tal como se tuvo con Sudáfrica, por ejemplo, en su momento cuando había un régimen de apartheid. Es necesario que presionemos a nuestro gobierno para que tome las medidas en ese sentido. De otra manera, Israel va a seguir siendo impune, ¿no? Israel ha sido condenado en múltiples oportunidades, no solo por Naciones Unidas, también por distintos gobiernos, pero mientras no se tomen medidas efectivas contra Israel, Israel va a seguir actuando en la impunidad, que es lo que ha hecho desde su creación hace un poquito más de 72 años, ¿ya? Básicamente, ¿por qué digo impunidad? Bueno, Israel es un estado que comete crímenes de guerra a diario contra los palestinos, es un estado que en el contexto, y esos crímenes de guerra los comete en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Todo esto que yo estoy, que son los crímenes más graves en el ordenamiento jurídico internacional. Y todo esto que estoy diciendo no tiene que ver con algo que es una impresión mía o algo que haya dicho alguna autoridad palestina, ¿no? O algún portavoz del movimiento BDS. Más allá de que ellos lo hayan dicho, todo esto está fundamentado en informes tanto de Naciones Unidas como en informes de expertos independientes, de juristas muy connotados, de ONGs también como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, ¿no? Y por ejemplo, queda muy claro, ¿no? En el caso de Human Rights Watch, Israel hace poco expulsó al director de Human Rights Watch de Israel, ¿no? Y esto, o sea, es que tampoco deja entrar al relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en territorios palestinos ocupados, ni siquiera se molesta en contestarle las peticiones que el relator hace para poder visitarlo. Y todo esto tiene que ver con, todas estas son pruebas muy claras de la impunidad de Israel. Estos territorios que Israel anexaría ahora, en realidad los está anexando en los hechos desde el momento mismo de la ocupación ilegal sobre estos territorios, que comienza en junio de 1967. Esta ocupación es ilegal, lo ha dicho reiteradamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo ha dicho también en la Corte Internacional de Justicia, es una cuestión que se reconoce ampliamente por la comunidad internacional, incluso Estados Unidos lo reconocía, hasta el gobierno de Trump, que lo pone en duda. El único que desconoce la ilegalidad de esa ocupación y que de hecho hasta desconoce la ocupación misma, podríamos decir, es el propio gobierno israelí, los sucesivos gobiernos israelíes. Y básicamente Israel ha consolidado un régimen de apartheid en contra del pueblo palestino. Cuando habla de apartheid me refiero a un crimen de lesa humanidad que consiste básicamente en que Israel discrimina sistemática e institucionalizadamente al pueblo palestino, ¿no? Y en su legislación. Ahí estaba esta buenísima cápsula de Nadia. Agradecemos. Está bueno seguir interiorizándonos, informándonos de lo que pasa en este territorio y lo que pasa con estos gobiernos imperialistas y dictadores. Vamos a seguir con otros reportes internacionales. Como siempre, tenemos el reporte de nuestra compañera Torrente. Muy buenas tardes. A esta hora estás escuchando la boletina informativa y estoy desde San Cristóbal de las Casas en el sureste mexicano, en Chiapas, contándoles algunas cositas que están pasando, sobre todo sobre el COVID-19 y todo lo que conlleva en este territorio. Aquí vamos. Incrementa a 34 el número de personas fallecidas por COVID-19 en personal médico. En Chiapas aumentó a 34 el número de personal médico y de enfermería fallecido a consecuencia del COVID-19, lamentó María de Jesús Espinosa, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Solo este 29 de junio se reportó la defunción de dos personas más, entre ellos la jefa de enfermería del Hospital General Juárez de Arriaga, María Cruz Cigarroa del Solar. La líder sindical también actualizó que hay 672 trabajadoras y trabajadores de la salud contagiadas acumuladas, de las cuales 16 están hospitalizados graves. De estas 672, precisó que el 56% estaban laborando en áreas operativas, es decir, en la primera línea de acción al frente de la pandemia. Por ello, dijo María Jesús Espinosa, la importancia de que el personal médico siga laborando bajo protesta ante las pobres condiciones laborales, al no existir garantía de equipo e insumos aún que los protejan del virus. En conferencia de prensa frente al Hospital General Dr. Rafael Pascasio Gamboa, el cual no quiere ser reconocido como lugar para la atención del COVID-19 a pesar de que tienen hospitalizados con el padecimiento, exigió la renuncia del secretario José Manuel Cruz Castellanos. Dijo que la baja calidad en los materiales es lo que está provocando el contagio del personal, al tiempo que exigió a la Secretaría de Salud informe de la cantidad y calidad de los equipos que han entregado para las garantías de los trabajadores. Puntualizó que no dejarán de exigir el equipo para trabajadoras y trabajadores de hospitales de primer y segundo nivel, y también para quienes están en primera línea de atención de la pandemia. También ocurren algunos hechos hermosos que también se han visto en otros territorios. Trabajadores de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura avistaron en Puerto Arista una manada de 20 delfines y un tiburón ballena en diferentes momentos. Estos animalitos fueron vistos en las playas chiapanecas a consecuencia de la tranquilidad que ha habido ante la nula visita de paseantes por la pandemia en las costas. Fue justamente en el ejido Medio Monte del municipio de Tonalá donde fueron captadas estas criaturas hermosas del mar. De acuerdo con la información, el tiburón ballena que se avistó mide casi 5 metros de largo y se pudo apreciar en todo su esplendor porque se acercó a las orillas de Puerto Arista e incluso bordeó la embarcación. Aquí en la página web de alertachiapas.com va a poder ver el video si quiere revisarlo. Sigo con otras informaciones. Bueno, y aquí también comenzó todo lo que tiene que ver con los números de fallecidos, los datos que dan por un lado el Estado federal y por otro cada uno de los estados. Entonces hay muchos mucho desfase de números, y esto duele mucho porque tiene que ver con que no son números, es que son personas, y las personas familiares de seres que han fallecido por el COVID-19 no saben dónde se están contando esos casos. El gobierno federal reportó en su tablero del COVID-19 una actualización de 26 defunciones y 106 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Las cifras del 30 de junio indican que en Chiapas se contabilizaron 568 defunciones, 4.489 casos, 2.097 negativos acumulados y 762 personas sospechosas de estar contagiadas. En contraste, las cifras que emitió la Secretaría de Salud de Chiapas están por muy debajo de lo que reporta la Federación en cuanto al número de muertos, con 295 defunciones. Luego de 4 meses de conferencias diarias, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, reconoció que no informaba las cifras del IMSS y del ISSSTE, que ellos lo hacen de manera independiente en sus plataformas. Por tanto, toda la información legal que hace cada uno de los estados le falta toda la información que no da el IMSS y el ISSSTE. Así es que así están las cosas en el estado de Chiapas. Me voy despidiendo entonces de la boletina con este pequeño retorteo que hago cada viernes para la boletina informativa de Radio Humedales. Soy Karen Torrente, las saludo con mucho gusto. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Torrente, por estos tremendos retorteos cada semana. Y nos vamos con un nuevo retorteo. Vuelve la compañera Tami para contarnos sobre unas huelgas. Vamos a escuchar de qué se trata. Muy buenas tardes a todas las amigas y oyentes de la Boletín Informativa de Radio Humedales y también de todas las radio amigas que la retransmiten a cada semana. Mi nombre es Tami. Y bueno, desde Ciudad de México les traigo hoy día una noticia bastante alentadora respecto a las movilizaciones de los pueblos del continente, ¿no? Como saben, en los últimos meses todo el contexto de cuarentena ha implicado una pausa en términos de las movilizaciones que se dan todo el tiempo en Latinoamérica. Sin embargo, en el último mes pudimos ver cómo desde distintos territorios la gente se ha vuelto a organizar por las más distintas razones, ¿no? Y bueno, lo que les traigo hoy día es justamente una nota sobre aquellas y aquellos que quizás representen como nadie más el tipo de trabajo que se ha impuesto en los últimos tiempos en América Latina, flexibilizado, informal, sin derechos y ningún tipo de garantía laboral, que son justamente las repartidoras y repartidores de aplicaciones celulares, ¿no? Y esto porque el pasado miércoles 1 de julio, distintas repartidoras y repartidores de aplicaciones celulares se declararon en una huelga internacional y convocaron a un paro que incluyó manifestaciones en diversas ciudades de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica y México. En Brasil, donde las manifestaciones quizás hayan sido más expresivas, ¿no? A grito de un precio justo, repartidoras y repartidores de empresas como Uber Eats, Rappi, iFood, Glovo y James hicieron rugir los motores de sus motocicletas en la Avenida Paulista, que es una de las principales arterias de São Paulo, ¿no? Que es la capital económica de Brasil, y luego se trasladaron para bloquear otras partes de la ciudad. Varios de ellos también iban en bicicleta, que es el otro medio usado en las entregas, y cargaban en sus espaldas estas grandes mochilas cuadradas con el logo de empresas repartidores que hoy día se han vuelto realmente icónicas en muchas ciudades del planeta, ¿no? En una de las fotos de las manifestaciones que se dieron en São Paulo el miércoles, en una gran pancarta era posible leer la consigna Motoboys Unidos contra la Precariedad. Entre las principales demandas de las trabajadoras y trabajadores movilizados estaban temas como la exigencia por mejores tarifas, seguros, protección y condiciones laborales más favorables. Las y los repartidores también exigieron el fin de la precarización de la labor que ejecutan y que las empresas realmente respondan, ¿no?, a sus solicitudes, una vez que la ausencia de una relación formal de trabajo hace con que ellas y ellos cuenten con muy escasos canales de comunicación con los representantes de las aplicaciones y que no pueden acceder realmente a ningún tipo de derecho laboral, ¿no? Como símbolos de la llamada uberización de la economía, es decir, esa externalización del empleo en condiciones precarias que se da en cualquier caso de labor para empresas de aplicación, los y las repartidoras también reclamaron un aumento del valor por kilómetro recorrido y del mínimo que reciben por entrega, así como más protección contra accidentes, refrigerios diarios y otras medidas para salir de la informalidad. Y bueno, me parece que este paro internacional de repartidoras y repartidores fue en distintos sentidos histórico, ¿no? En primer lugar, porque este es el sector, como les decía anteriormente, que encarna, como ningún otro, muchos de los cambios experimentados en los últimos años por nuestros pueblos en el mundo del trabajo, ¿no? Como lo son la flexibilización y la pérdida de derechos laborales. En segundo lugar, también fue histórico porque este es un sector en expansión, una vez que el aumento del desempleo formal en nuestros países ha obligado a la clase trabajadora, pues, a buscar otras formas de subsistencia y de trabajo. Y en tercer lugar, porque si bien el trabajo que ejercen las repartidoras y repartidores ha sido considerado esencial en la pandemia, ya que muchos restaurantes se vieron obligados a servir únicamente a domicilio, muchas de ellas y de ellos que asistieron a las marchas han denunciado como las actividades que ejercen son de alta exposición, ¿no? Y que sin embargo se han llevado a cabo sin contar con los medios mínimos para evitar el contagio por coronavirus. En São Paulo, por ejemplo, el paulistano Matias Santos, de 19 años, y quien hace entregas en bicicleta por Uber Eats, ha comentado a un medio brasileño que estamos totalmente expuestos al coronavirus, diariamente, sin ningún tipo de protección. Las empresas no nos dan mascarillas, nosotros hacemos nuestras propias mascarillas, incluso compramos el alcohol en gel que utilizamos. Y bueno, agregar también que considero importante remarcar que desde el surgimiento de esta modalidad de trabajo, que hace apenas algunos años, las izquierdas del continente se han cuestionado, ¿no?, sobre cómo incorporar a las y los trabajadores de aplicaciones a las tradicionales estructuras de organización de la lucha sindical. Sin embargo, el paro internacional de este sector deja en evidencia que, a lo que pese el carácter sumamente desagregador de la actividad que realizan, a lo que pese todo eso, también queda en evidencia que empieza a emergir, ¿no es cierto?, una lectura crítica del trabajo uberizado, ¿no? Una fuerza que, hasta el momento al menos, no ha sido ni comprendida ni fagocitada por las izquierdas burocratizadas latinoamericanas. Así que bueno, desde diversos países de nuestra América avanza la precarización del trabajo, pero avanza también la resistencia a ella. Un abrazo muy grande, soy Tami Sénamo y bueno, seguiré informando en siguientes ediciones de La Boletina. Muchas gracias por este reporte, muchas gracias a quienes hacen posible este bloque internacional, ya lo estamos cerrando y nos vamos a ir desde República Dominicana con Xiomara Fortuna, Bruja. Con su pareja Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy, para contar lo sucedido y denunciar ante esta comisión las violaciones continuas de los derechos humanos en mi país. Señor presidente, el 2 de julio de 1986 participaba en un paro nacional convocado por las Asambleas de la Civilidad. Ese día también estaba presente Rodrigo Rojas de Negri, de 19 años de edad, fotógrafo, residente en los Estados Unidos, hijo de una exiliada chilena que volvía a su patria para encontrar sus raíces. Lo menciono como mi modesto homenaje a su vida que perdió en su tierra. Cuando íbamos en camino hacia una manifestación en nuestra población, una patrulla de efectivos militares en uniforme de combate, fuertemente armados y con sus caras pintadas de negro, nos persiguieron en una camioneta civil, detuvieron a Rodrigo y a mí, y de inmediatamente fuimos soezmente insultados, allanados y brutalmente golpeados. Luego llegaron dos vehículos más con militares y dos personas vestidas de civil, elevando el número de nuestros victimarios a más de 30 personas. Uno de ellos llevaba un bidón de combustible. Rodrigo ya estaba semi inconsciente en el suelo, sangrando profusamente debido a los brutales golpes de pie, puños y culatazos. Continuaron golpeándome. El jefe militar empezó a rociarnos de la cabeza a los pies con combustible. Se nos diagnosticó quemaduras profundas de segundo y tercer grado en una superficie del 62% de nuestros cuerpos. Verónica de Negri, madre de Rodrigo, cuyo nombre figura en una lista de personas que no pueden volver a Chile, solo pudo entrar temporalmente el 5 de julio. Al día siguiente, su hijo Rodrigo falleció como consecuencia de las quemaduras, de los terribles golpes recibidos y de la negación de tratamiento médico adecuado. Durante su funeral, la policía uniformada utilizó bombas lacrimógenas, carros lanzaguas. Señor presidente, nuestro caso es similar en su significación final a muchos otros que suceden diariamente en mi país, afectando la vida, la seguridad o la integridad física y moral de las personas. La presencia de patrullas militares fuertemente armadas no es un hecho extraordinario. Durante estos últimos años, las poblaciones pobres de Santiago y las provincias de Chile se han visto continuamente allanadas por ocupaciones militares como si libraran una verdadera guerra contra la población civil. Que nos quemaron en la vía pública frente a testigos es un ejemplo del nivel de impunidad de los torturadores y de los agentes del régimen que han causado tantos crueles, inhumanos y degradantes sobre la población en 1986. Estamos de vuelta con este bloque territorial. Partimos con la voz de Carmen Gloria Quintana Arancibia, sobrevivienta del llamado caso Quemados, que el día de ayer se cumplen 34 años después. Hacemos memoria también por Rodrigo Andrés Rojas de Negri, que no sobrevivió a este ataque en la protesta, como decía la compañera, en el 2 de julio de 1986. También hacemos memoria por Nadia Fuentes, ella fue una niña de 13 años, también asesinada por militares en el contexto de las protestas de 2 de julio de 1986. Ella fue asesinada en su población en la Florida, la población llamada Los Copihues, y ella había ido a comprar el pan, una niña de 13 años, asesinada también por militares. Nos parece importante hacer este ejercicio de la memoria, y también en este caso, como les contábamos del llamado caso Quemados, les contamos que recién el año pasado, el 21 de marzo del año 2019, el ministro Carroza condena a 11 militares por este homicidio. Dice, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a 11 miembros del ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Andrés Rojas de Negri y homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana Arana. Es decir, 33 años después del caso, recién hubo condenas. Así que nos parece importante también hacer esta denuncia. Y bueno, dice el desconcierto, 34 años después, pese a la cuarentena, manifestaciones se toman en la capital, rememorando las históricas protestas del 2 y 3 de julio de 1986. En un contexto muy diferente, sin embargo, con muchas similitudes también a aquel entonces, como la misma Constitución, por ejemplo. Este jueves, varias zonas de la capital y del país fueron escenario de diversas manifestaciones populares contra el gobierno de Sebastián Piñera, aun cuando hay una prohibición estricta de circular por las calles debido a la cuarentena, sin mencionar el peligro de contagiarse de COVID-19. No obstante, vecinos de varios sectores del Gran Santiago, en especial Villa Francia y Villa Olímpica, cuyos registros han sido más viralizados en redes sociales, explican que se ven en la necesidad de protestar debido al abandono y las malas políticas de un gobierno que, según ellos, no ha estado a la altura del control de la pandemia y que los tiene pasando necesidades en un momento en que deben preocuparse de resguardar sus vidas, amenazadas por el coronavirus. Incluso también cuentan aquí en el periódico El Desconcierto que ahí se está acusando de criminalización, acusan un nuevo montaje por una supuesta quema de un bus y se detuvieron a un chico menor de edad porque andaba con overol y él es una persona que participa en los comedores populares Luisa Toledo y ocupa el overol obviamente como protección. Toda esta información la pueden encontrar a través de los medios libres, Piensa Prensa, El Desconcierto, Radio Villa Francia, para que se vayan enterando de lo que pasó en las jornadas de protesta, que no solamente fueron en Santiago, también hubo en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en Valparaíso, en Arica, en Concepción, en Talca, y las movilizaciones siguen hoy y también siguen mañana. Y bueno, mientras siguen estas movilizaciones y manifestaciones, les contamos que a 4 meses del inicio de la pandemia del coronavirus, este viernes, Chile superó los 6.000 decesos y los contagios se acercan rápidamente a las 300.000 personas, manteniendo a este país como uno de los que registran peores cifras no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Por otro lado, las cifras de hospitalizados y hospitalizadas y conectadas a ventilador mecánico siguen subiendo. Esto está pasando en relación a esta pandemia, a este COVID-19. Vamos a seguir denunciando también y obviamente atentas a las movilizaciones que se van a llevar a cabo. Nos vamos a ir ahora con un nuevo reporte de la coordinadora 18 de octubre. Como Comisión de Mujeres y Disidencias de la Coordinadora 18 de Octubre, estamos en contra de toda opresión. Pilar fundamental de este sistema, la cárcel no es solo una institución de castigo, sino una maquinaria ejemplificadora y reproductora del capitalismo y de un patriarcado que existe desde mucho antes, con su particular forma de entender el mundo y la vida. De esta manera, hay conductas carcelarias en todas partes y a distintos niveles. Si durante la revuelta vimos alegres cómo surgía empatía entre oprimidos y oprimidas y cómo esto generaba solidaridad y apoyo mutuo, hoy, en contexto de pandemia y confinamiento, somos testigos de la agudización del comportamiento represivo. y no solo por parte del Estado, del que nada esperamos y frente a quien acumulamos rabia y tomamos nota de cada nuevo movimiento represivo y de control, sino también entre los explotados y particularmente dentro de las casas. Durante los últimos meses, todas y todos nos hemos visto coartados de múltiples formas, pero no son las mujeres las que han dejado de trabajar ni las que descargan su frustración con sus parejas. Femicidios, agresiones sexuales, tortura psicológica, hostigamiento, control, manipulación, violencia física y verbal, todo dentro del que debiera ser nuestro espacio seguro. Para que esto cambie, todas y todos tenemos que tener conciencia, aunque sabemos que el primer responsable es el hombre dominante que no quiere soltar sus privilegios. Nosotros podemos generar espacios de autodefensa, pero la responsabilidad es social y el motor de cambio debe ser colectivo. Es por esto que, si bien estamos en contra de todas las cárceles, no vamos a apoyar a ningún preso que sea un agresor, porque estaríamos avalando la más antigua de las opresiones humanas. En esta jornada de llamado a protesta, también protestamos contra la violencia patriarcal. Denunciamos asimismo la situación de los presos disidentes en la cárcel de Puerto Montt, quienes están siendo torturados física y psicológicamente por parte de Gendarmería. A los portadores de VIH les interrumpieron el tratamiento. Los enfermos no están recibiendo atención médica. Su módulo no cuenta con un sistema eléctrico seguro y han encontrado ratones y fecas por todos lados. Pero nadie escucha ni hace nada. Saludamos fraternalmente a todas las disidencias sexuales que resisten en las prisiones. Contra toda opresión, por la liberación total. Abajo los muros de todas las prisiones. Comisión de Mujeres y Disidencias, Coordinadora 18 de Octubre, 3 de julio del 2020. Ahí estaba este nuevo reporte de las compañeras de la Coordinadora 18 de Octubre. Nos vamos a ir ahora con otras denuncias. Nos vamos a ir al territorio de Gualmapu, ya que la situación clínica del Machi Celestino Córdoba va empeorando. Anoche hubo una visita de la médica Leonor Olate y ella nos cuenta qué es lo que está pasando con el Machi Celestino Córdoba cuando ayer cumplía ya 58 días en huelga de hambre. Vamos a ir a este reporte que es gracias a Radio Curruf. Acá estamos fuera de la cárcel de hombres de Temuco con la doctora de confianza de nuestro también Machi Celestino, la médica Leonor Olate, quien nos va a relatar sobre la visita que le hizo hoy a nuestro Lamien. Bueno, mi nombre es Leonor Olate. Venimos saliendo del módulo mapuche, donde acabo de evaluar al Lamien Machi Celestino. Él se encuentra en una situación crítica, como hemos relatado las veces anteriores que nos ha tocado comentar. Se encuentra con múltiples dolencias físicas, musculares, articulares. Continúa su problema cardíaco, digamos, su corazón está latiendo a 45 latidos por minuto y además está con múltiples dolores al pecho de manera bien seguida, sumado a vómitos, a náuseas, a dolor en el estómago, en el epigastrio. Su baja de peso continúa, hoy día está pesando 75 kilos, 200 gramos, está bastante débil, ya no puede caminar, está utilizando una silla de ruedas que tuvo que ser conseguida, digamos, no fue facilitada por Gendarmería. Ahí estaba este reporte de denuncia. Vamos a seguir en Gualmapu, ya que pudimos conversar con Karina, una de las abogadas querellantes en esta querella a propósito del racismo y fascismo en contra de hortaliceras mapuche. Vamos a escuchar sobre de qué se trata esta querella. La querella que se presenta a favor de las Lamienes hortaliceras se presenta por los hechos acontecidos el 4 de mayo, luego de vuelta de una larga cuarentena que se vivió en la ciudad de Temuco. Ellas se acercan hacia el lugar que históricamente han utilizado para poder ofrecer sus productos, productos que vienen de la tierra, que hacen con sus manos, tortillas, tomates cherry. Y en ese lugar se encontraba completamente lleno de personas, funcionarios policiales, tanto de fuerzas especiales de carabineros, como también inspectores municipales, inspectores municipales que dependen del alcalde Miguel Becker, de origen alemán, y que continuamente y por el largo de los años ha maltratado a través de sus decretos y la aplicación de esto a quienes habitan este territorio con mucha anterioridad y que ejercen este tipo de comercio de una manera honesta. Desgraciadamente ese día ellas son maltratadas de parte de estos funcionarios y agentes del Estado, que nosotros esperamos que sea esa la investigación rápida que se haya para poder identificar a las personas que la maltrataron públicamente ese día en el lugar, que además abusan de su autoridad al botar los elementos que ellas tenían para poder llevar el sustento a su casa. Las detienen ilegalmente y luego las trasladan a la segunda comisaría, que es donde sucede el acto más complicado, más grave y despreciable que hemos denunciado, que tiene que ver con el desnudo que se hace respecto de dos de ellas a través por funcionarias de carabineros, situación humillante y que nosotros hemos calificado y que es calificado a nivel internacional igualmente como tortura. Por ese delito nosotros nos hemos querellado y esperamos honestamente que la fiscalía y los jueces en este caso no exista impunidad respecto de estos actos tan graves que no deben seguir sucediendo y que se formalice a quienes resulten responsables por la realización de estos actos. Agradecemos a Karina. Vamos a seguir atentas al resultado de esta querella y de estos gravísimos hechos de tortura en contra de las mujeres hortaliceras, las mujeres mapuche. Y antes de salirnos, de irnos del territorio Gualmapu, les contamos que en el fanpage de Radio Humedales, en el Facebook de Radio Humedales, hoy día compartimos un completo comunicado que se hace desde Equipo de Comunicaciones Mapuche a propósito del contexto de racismo, de militarización que se está viviendo en el territorio y también a propósito de las huelgas de hambre y de los prisioneros políticos mapuche. Les voy a leer el último párrafo. Dice: varios son los casos que presentan altas condenas, entre ellos Víctor Yanquileo Pilquimán, condenado a 21 años de cárcel bajo las acusaciones de robo, porte de arma y porte de municiones. También dentro de los prisioneros hay jóvenes que han sido objeto reiterado de persecuciones y represión desde su niñez. Danilo Nahuel Pimillanao, de 18 años, Yantu Yanca Quidel, con 20 años y desde que era un niño, ha vivido junto a numerosos otros niños y jóvenes y en reiteradas ocasiones la violencia represiva del Estado. Antu, con 11 años, fue herido a bala en una de sus manos, ha sufrido en reiteradas ocasiones detenciones arbitrarias y ya con 17 años fue uno de los objetivos del montaje de la unidad de inteligencia de carabineros que se denominó Operación Huracán. La situación de los presos políticos mapuche en huelga de hambre se ha vuelto crítica, razón por la cual familiares y comunidades vienen haciendo un ferviente llamado a los organismos de derechos humanos y sectores democráticos para atender con urgencia esta situación y exigir que el gobierno chileno termine con su actual actitud discriminatoria y se atienda y atienda las demandas de la huelga. Esto es Equipo de Comunicaciones Mapuche, lo pueden encontrar en el Facebook. Y vamos a ir a otras noticias, seguimos con las denuncias del extractivismo, vamos a escuchar a una compañera de la defensa del Valle del Huasco. Estimados amigos de Radio Humedales, saludándolos de nuevo desde acá del Valle del Huasco. Hoy me tomo este espacio como vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, que forman parte más de 5 organizaciones sociales y territoriales de nuestro valle, de nuestra provincia del Huasco, de Cordillera Mar, entre ellas organizaciones de Alto Huasco, de Freirina, Vallenar, Huasco y también el colectivo feminista Las Resueltas del Valle. Nosotros emitimos una declaración como movimiento la semana pasada que está muy vigente todavía y que queremos compartir con ustedes, que se titula La gran minería primero nos mata por contaminación y ahora nos mata por COVID. En esta declaración la hicimos porque bueno, tenemos un gran aumento de la propagación del virus en nuestra provincia, sobre todo en la ciudad de Vallenar, asimismo en la región completa. fueron las indistintas organizaciones sociales los primeros en alertar y exigir medidas concretas para evitar que la propagación del COVID-19 llegara gracias a la gran minería a nuestra región. Pero como lamentablemente suele suceder, no fuimos escuchados a tiempo y recién ahora que ya está el descontrol, esta semana las autoridades locales, tanto alcaldes como una serie de diputados, se han rendido a lo obvio y han salido a denunciar por fin con la fuerza que corresponde que ha sido la gran minería la responsable del aumento en los casos del coronavirus en nuestra provincia. Y en este contexto y ante dichas aseveraciones, nosotros con más fuerza exigimos entonces la paralización de toda la gran minería y sus faenas que ponen en riesgo la salud de los y las trabajadoras, de la población y las comunidades aledañas, y que dicha medida no afecte la remuneración de los trabajadores que deben quedarse en sus casas hasta que esto pase. También recordamos que ya habíamos ingresado solicitudes y denuncias respecto del trabajo de las termoeléctricas en la costa Huasco, zona de sacrificio, porque como es sabido por un estudio de Harvard, estas zonas, digamos, afectadas ambientalmente son las que corren mayor riesgo ante la eventual llegada del coronavirus, sobre todo porque tenemos población con una serie de enfermedades broncopulmonares, también cáncer por metales pesados, etcétera, y que en el fondo obviamente las hacen tener una peor condición para resistir esta enfermedad. Seguimos manteniendo esa denuncia y en correlato con la minería, queremos aprovechar esto que está sucediendo y esto que ha sido fuertemente corroborado por las autoridades, en que se demuestre y se termine de ver de una vez por todas que a la gran minería no le afecta generar daños irreparables, ni en las familias, ni en las comunidades, solamente les importa su propio bolsillo, su codicia y su propia economía. Y en ese sentido, como Valle del Huasco, conocemos de cerca los estragos del extractivismo por parte de la minería. Sin ir más lejos, lo que ya comentábamos de la zona de sacrificio Huasco, lo que nos ha pasado con el proyecto Pascualama, la contaminación de metales pesados, la destrucción de glaciares, etc. Y queremos hacer ver que este abuso se evidencia aún más ahora en este contexto de coronavirus, donde finalmente tampoco le importan sus trabajadores. No han tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio, no permiten que la producción baje de manera considerable, ¿cierto?, para frenar los contagios. No le importa la familia, los trabajadores, ni las comunidades aledañas. Entonces queremos remarcar muy con mucha fuerza aquello. También aprovechamos esta declaración para denunciar que en este dantesco escenario las empresas privadas también y con apoyo del gobierno se están aprovechando esta pandemia de manera miserable para incentivar y lograr ejecutar una serie de proyectos que históricamente han sido resistidos y que han estado paralizados. Y esto se ve de dos formas. Una, queremos entonces denunciar el desvergonzado aumento de proyectos extractivistas ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental entre marzo y mayo de este año, que al compararlos con años anteriores, 2018-2019, se ve un aumento de más del doble y un aumento de más de 5 veces la inversión. Entonces, esto solo para recalcar y no olvidarnos de lo que está pasando y tomarlo con mucha atención, llamar con urgencia a que estemos pendientes y que denunciemos esto que está ocurriendo. También queremos denunciar la remitida entonces extractivista, en donde el gobierno y el sector privado coludidos una vez más intentan poner en actividad una serie de proyectos nocivos aprovechándose de la pandemia. En este sentido rechazamos enérgicamente el acuerdo COVID firmado recientemente entre el gobierno y la oposición, que en su letra chica viene a acelerar la depredación socioambiental en Chile. Ahí estaba esta compañera. En la próxima boletina vamos a seguir informando sobre esta arremetida del extractivismo, como le dice la compañera, y además denunciando que la mayor cantidad de contagios en territorios donde hay industria extractivista tiene que ver con los cambios de turno de las empresas, como en el caso de Pascualama, como en el caso de Arauco, en el proyecto MAPA, que ya se hizo una acusación en contra de la empresa forestal Arauco, porque los contagios tienen que ver como les decía, con estos turnos laborales dentro de las empresas extractivistas. Y siguiendo las denuncias del extractivismo, nos vamos a escuchar una cápsula sobre todo este movimiento para salvar el santuario de Hualpén. Vamos a escuchar y a la vuelta les contamos un poquito más. Soy vida, soy el refugio, vivo en la magia del silencio. En mí descansa la diversidad de la flora y de la fauna. Cientos de aves en mí viven, con sus alas al cielo cantan, viajeras de primavera y verano. Hoy me siento amenazada. Conmigo la biodiversidad, por la codicia del humano, podría mañana desaparecer y ser tarde. ¿Y tú estás conmigo? Pueden ver este video, es un video que está en el Facebook, Salvemos el Santuario Península de Hualpén, donde además acompañan con bellísimas imágenes. Dice, en el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén se encuentra el humedal Lenga, una maravillosa representación de la extensa planicie litoral por la cual históricamente ha divagado el gran río Biobío. Este humedal es una importante reserva para la biodiversidad, entrega un hábitat para miles de aves residentes y migratorias, por lo que fue reconocido como sitio IBA, Important Bird Area, área de importancia para la conservación de las aves a nivel mundial. Los humedales constituyen la base sobre la cual se sostiene la vida. Son enormes reservas de agua dulce, evitan inundaciones y purifican las aguas. Además, son una pieza fundamental para mitigar el cambio climático gracias a su capacidad de absorber enormes cantidades de CO2. Y bueno, ¿cuál es la principal amenaza del santuario? La urbanización del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, la expansión de la zona industrial peligrosa y molesta sobre áreas de inundación y la pérdida de acceso público al borde del río Biobío, el relleno de humedales urbanos y la consolidación del déficit de áreas verdes comunales. Pónganle me gusta a Salvemos el Santuario Península de Hualpén. Y ahora ya vamos con el último bloque, vamos con noticias de organización territorial, organización popular, nos quedamos en la misma región y vamos a escuchar a la Lamien Daniela desde Boca Sur. Mari Mari Compuche, Incheta Daniela Guzmán, Huenchuleo, Piñén. Hola a todos y todas, en especial a mis hermanos y hermanas mapuche en todo el mundo. Mi nombre es Daniela Guzmán Huenchuleo, vocera del Centro Cultural Víctor Jara, dirigente e integrante también de la Unión de Pobladores y Pobladoras del Borde Costero de San Pedro de la Paz. Les hablo para comentarles un poco lo que ha sido la organización popular, cómo sigue creciendo, cómo seguimos avanzando en unidad, cómo seguimos fortaleciendo la confianza en nuestro pueblo, con nuestro pueblo en el territorio. Así que les comento que, bueno, como ya algunos y algunas sabían, tenemos los comedores populares levantados ya de los bloques de lata. Estos comedores populares fueron inaugurados el domingo 7 de junio pasado. Pudimos inaugurarlo y ya pudieron empezar a funcionar oficialmente. Hay tres comedores populares en los comités La Nueva Esperanza, Comité La Dignidad y Comité El Esfuerzo en el sector de los bloques de lata de Michaihue. A eso se suma que ya está en plena construcción el cuarto comedor popular, que es el comedor popular que está ubicado en el Comité El Renuevo en el sector de Caleta Alto el Rey, o conocido también como Boca Sur Viejo, en nuestro borde costero. Ahí esta semana los vecinos y las vecinas han estado construyendo literalmente bajo la lluvia su comedor popular, pero con todo han seguido construyendo, así que se proyecta ya para este próximo domingo 5 de julio poder ya oficialmente inaugurar este nuevo comedor popular, que va a abastecer principalmente a las familias de la toma de Caleta Alto el Rey, la toma que lleva por nombre Comité El Renuevo y que alberga hoy día cerca de 73 familias. Por lo tanto, ahí ya es urgente levantar este comedor popular y en eso están trabajando los vecinos y las vecinas. A eso también se sumó este pasado domingo 28 de junio, la inauguración de un comedor popular en nuestra histórica sede, en la Junta de Vecinos 8R, que es la sede desde donde históricamente se mueve y donde se organiza el Centro Cultural Víctor Jara, y también donde tenemos historias de tremendas dirigentes que lucharon, y también vecinos dirigentes que se organizaron ahí desde su juventud y que hoy día, por las condiciones de la pandemia, están encerraditos y encerraditas. Pero ahí inauguramos un nuevo comedor popular, y ese también lleva un nombre bastante especial porque se llama el Comedor Popular Claudio Benedito, en honor a un vecino nuestro ya fallecido, que fue el primer inmigrante de nuestro Boca Sur, un vecino que nos enseñó muchísimo de organización, de rescatar su cultura, y que también nos enseñó bastante de unidad. Así que ahí, en honor a este vecino, que hoy día sus hijas también son parte de la red de colaboradoras del Centro Cultural Víctor Jara, así que ahí hay estrechos lazos también, por lo tanto decidimos que este nuevo comedor popular llevara su nombre, también en función de atender principalmente las urgencias de los y las vecinas inmigrantes de nuestra población. Así que este comedor va principalmente apuntado hacia ellos y ellas, pero también hacia los adultos y las adultas mayores, sin perjuicio de que evidentemente se atienda a todos los vecinos y las vecinas que llegan. Se realiza el almuerzo por ahora todos los domingos a las 1 de la tarde y se entrega para llevar a los vecinos y las vecinas, pero se proyecta también probablemente aumentar en días en función de la necesidad que hay en la población, en la necesidad de abastecimiento, pero no solo abastecimiento, sino que también de organización para ir resolviendo la vida entre pobladores y pobladoras. Así que eso, comentarles que la organización y la unidad sigue creciendo, que todas las caras que quisieron aparecer en el primer mes diciendo que iban a mantener los comedores populares, evidentemente después de un tiempo ya han desaparecido, pero ahí recalcar que la organización popular sigue presente junto a sus vecinos y vecinas, con sus vecinos y vecinas, y hasta ahora hemos dicho no nos vamos a ir, aquí vamos a seguir hasta vencer, hasta lograr nuestras demandas, que es la principal demanda que levanta hoy día la Unión de Pobladores en el Borde Costero, que tiene que ver con un barrio, una casa y una vida digna. Así que levantando la demanda de la vivienda que levantaron también nuestros padres, nuestros abuelos y abuelas años atrás y que hoy día sigue sin resolver, pero ahora vamos a vencer junto a nuestros vecinos y vecinas. Así que le enviamos saludos, harto Nehuen, harta fuerza, libertad a los presos políticos mapuche, la situación está grave en Chile, pero hay que resistir y hay que solidarizar desde todos los territorios, hay que solidarizar con nuestros hermanos y hermanas mapuche, teniendo también en cuenta que gran parte de nuestra población somos mapuches, así que a resistir y a solidarizar. Enviamos saludos a todos y todas y gracias por estar pendientes siempre. Peucayal. Ahí estaba la Lamien. Saludo a todas las vecinas y los vecinos de Boca Sur, de Michaihue. Seguimos con la organización. Ahora nos vamos con la organización lésbica. Hemos estado en el contexto de memoria por Nicole Saavedra y también en la semana de visibilización lésbica en el contexto del 9 de julio, de un año más del crimen de Mónica Briones, lesbiana asesinada en el año 84 en plena dictadura. Y nos vamos a escuchar de qué se trata esta semana, este mes de la visibilidad lésbica y a enterarnos de nuevas colectivas lésbicas que van naciendo en el territorio. Hola, somos la colectiva Lesbipuy, lesbianas de Melipuy, de Puerto Montt. Somos una colectiva de lesbianas autoconvocadas y autónomas que nos reunimos por primera vez en febrero de este año para conmemorar el 7 de marzo, un año más del lesbicidio de Susana Sangüesa. Desde ahí nos dimos cuenta de lo necesario de encontrarnos y organizarnos como lesbianas, tener espacios seguros, amorosos entre nosotras mismas y también el colectivizar y organizar la rabia para accionar y dar cara al heterosis patriarcado, que nos oprime y nos mata solo por existir. Es por eso que visibilizamos nuestro lesbianismo. Las queremos dejar invitadas para este sábado 4 de julio a las 18 horas a través de un live por Instagram a un conversatorio sobre crímenes de lesbo-odio y lesbo-feminismo que vamos a realizar junto a otras compas lesbianas en el marco del mes de la visibilidad lésbica. Nos pueden encontrar por Instagram como colectiva Lesbipuy. Somos lesbianas porque nos da la gana. En la calle sin permiso las lesbianas resistimos. Un abrazo y no olviden conectarse el 4 de julio a las 6 de la tarde por nuestro Instagram. Un abrazo. Este año nuevamente conmemoramos el mes de visibilidad lésbica. Nos entretejemos entre autoconvocades, lesbianes, organizades y lesboartivistas, en miras de un solo horizonte, por la lucha de nuestra visibilidad lésbica, sea trans, no binaria, cis. Este mes se co-construye desde 2019, aunando la Semana de Agitación por Nicole Saavedra, que contempla su secuestro la madrugada del 18 de junio de 2016, su desaparición durante una semana, hasta el hallazgo de su cuerpo violado, torturado y asesinado un 25 de junio, y se extiende hasta la conmemoración de Mónica Briones, artista plástica lesbiana, asesinada a golpes por la dictadura cívico-militar de Pinochet, el 9 de julio de 1984. Ambos, crímenes de lesbo-odio que no perdonamos ni olvidamos y que aún mantienen indignante impunidad. Las cuerpas lesbianas existimos y resistimos al Estado heterocis patriarcal, responsable de la impunidad de la violencia y múltiples lesbicidios. No olvidamos a Mónica Briones, ni tampoco a Susana Sangüesa, Nicole Saavedra, Ana Cook, María Pía Castro, entre tantas otras cuerpas caídas en Abya Yala, y a sobrevivientes como Carolina Torres, Karen Ulloa, entre tantas otras. En esta ocasión de pandemia mundial, nos autoconvocamos de forma virtual e invitamos a la organización de cuerpas lesbianas, cis, trans, no binarias, de todos los territorios a participar y organizar la co-construcción y articulación de un calendario de actividades enmarcadas en este mes. Ya sea que estés organizando de manera autónoma o bien compartiendo aquella autonomía con compañeros de asamblea, agrupación o colectiva, actividades que pueden inscribir en un formulario que compartimos en nuestras redes sociales. Búscanos en ellas como mes de la visibilidad lésbica. Estaremos agitando con afiches virtuales de las múltiples actividades, con sus fechas y horarios respectivos, a través de la cuenta de Instagram y fanpage Facebook, @mesvisibilidadlésbica, y a la cuenta de Twitter, @mesvlésbica, estando a disposición la imagen para difusión en redes sociales de quienes se articulan en este espacio de manera organizada o autoconvocada, en cuantas personales de las y les compañeras. Súmate, este espacio es tuyo, en cada mes de la visibilidad lésbica y cada día de nuestra existencia y reexistencia lesbiana. Ahí estaba, entonces vaya a buscar todas las actividades que se vienen en esta semana y en este mes de la visibilidad lésbica. Vamos a cerrar, bueno, no, vamos a que escuchen y luego vamos a comentar este tremendo podcast que nos comparten compañeras de la Radio 19 de Abril. Este es un resultado de un taller de reporteos realizado en la toma 17 de mayo en la comuna de Cerro Navia. Vamos a escuchar este precioso y político material. Hola, me llamo Alejandra Carvajal. Hola, me llamo Arlet. Hola, me llamo Claudia. Hola, mi nombre es Amado Troncoso. Hola, mi nombre es Darío. Hola, mi nombre es Iriana. Hola, mi nombre es Jenny. ¿Y quiénes somos? ¿Qué hacemos acá? Hola, este es un proyecto sobre reportaje. Y nuestro modo de pensamiento se trata de hablar sobre cómo uno vive dentro de la toma y mostrar la vida dentro de una toma y cómo se vive, cómo es la lucha dentro. También mostrar a la gente la lucha que vivimos dentro y que la gente vea cómo nuestro modo de vida. ¿Cómo hemos vivido acá este tiempo de virus, de pandemia? Bueno, a nosotros esto del COVID nos afectó demasiado, porque como que ya no podíamos salir como antes, y ya no podemos como que salir así normalmente, porque la mayoría de nosotros, como se ve, la mascarilla nos afecta. No, a veces no nos deja respirar, pero lo tenemos que usar por nuestra protección. Y nos ha afectado demasiado porque como que hay gente que se quedó sin trabajo, hay personas que a veces no tienen que comer por solamente trabajar muy duro, hay personas que ya tienen doble turno, solamente va a darle pan de comida a cada familia. Y este COVID nos ha afectado demasiado a nosotros porque la mayoría de la gente le ha hecho daño esto del COVID-19. ¿Qué mensaje le podríamos dar a los niños o jóvenes que nos van a escuchar en este audio? Cuídense. Que se cuiden, que se mucho, cuiden que mucho. No salgan de su casa porque esta pandemia nos ha afectado a todos. ¿Algún otro mensaje o consejo? Y que ocupen mascarilla. Y lávense las manos. Por 30 segundos, durante por 30 segundos cada hora. Cada dos horas. Con jabón. Mucho alcohol y gel. Que dejen el sedentarismo, que busquen algún modo de entretenimiento, que no sea solo jugar, también enfocarse en los estudios. Y quédense en la casa. Oiga, y vamos a salir adelante de esto. Eso mismo estaba. Y la pandemia no nos va a separar. Nunca.

cacerolazo. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.